hijo pródigo soy, porque estando mi Dios en tu amor y tu casa se dio. Recitando tu palabra me volví al camino donde yo tanto sufrí, muy lejos de ti. Mas mi pobre corazón sintió el dolor, porque nuevamente solo se quedó. Cuando yo volví, tú estabas con tus brazos abiertos para recibirme con un padre amoroso. Por eso te agradezco, Señor, por eso te canto, por eso te alabo, mi Jesús. Te agradezco, Señor. Yo te canto, mi Dios, te doy gracias, mi amado Jesús, porque siendo yo tan malo, mi Señor, otra vez me perdonaste, mi buen Dios. Humillado ante tu altar, mi buen ser.